Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, arrancamos en Ágora Sol Radio un nuevo programa de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y anunciado en televisión. Nos podéis seguir en Ágora Sol Radio en directo a través de la emisión online de esta emisora. Y también a través de Canal 33, si estáis ahí sentados en vuestra casa viendo la tele, os saludamos. Sentimos que siempre haya gente dando la espalda a la cámara, pero el espacio físico no da para más. Así que, bueno, hoy como veis está la mesa bastante cargadita de gente. Y más todavía que están por venir en la segunda parte del programa. Así que vamos a arrancar ya hoy un programa bastante interesante, con bastantes ganas que teníamos de hacerlo. Por una parte, por juntarnos otra vez muchos caninos en la mesa. Y por otra parte, de hablar de este tema que nos interesa y que viene a formar parte de una de nuestras ideas principales, ¿no? ¿Qué hacemos con la pasta después de que llevamos maldiciendo sobre los bancos todo este tiempo? Vamos a hablar hoy de banca ética. Vamos a arrancar hoy Barrio Canino con Fiare y con COP57. Como no, para arrancar este programa hablando de pasta y el sonido del dinero, para dar una vez más la bienvenida, el retorno al nunca suficientemente reverenciado profesor M. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues moreno, como creo que se puede ver, recién llegado de las Islas Eolias y escandalizado porque estáis empezando con esta canción. No podréis ser más típicos, por Dios. Sí. Yo creo que es la única vez en la historia de este programa que dos personas han dicho que había que empezar con la misma canción. Que además no se conocían entre sí. Saludamos también, vamos a dejar al canino nuevo para el final, así que vamos a saludar ya una vez más al gran perro, doctor Harry. ¿Qué tal, tío? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Tú eres hombre de dinero, o sea que este programa te viene al pelo. Por supuesto, estoy forrado. Por eso vengo aquí, a pasar mi rato libre con la plebe, la churma, como vosotros. Ya has dicho la palabra clave, rato. Robert, ¿qué tal, tío? ¿Ya has salido de la cárcel? Sí, ya estoy aquí con vosotros. Buenas tardes. Mola, porque aquí unos desaparecen y vienen morenos y los otros vienen, pues eso, pálido Zelda. Bueno, y saludamos también a un nuevo canino que hoy va a colaborar con nosotros. Es un canino que sabe bastante más del tema que vamos a hablar que nosotros mismos, así que hemos dicho, outsourcing, que hable él. Buenas tardes, Santi Canino. Hola, buenas tardes, vamos a ver cómo va el tema. Santi, has participado en bastantes acciones de economía, el tema de 15M, charlas y demás. Y es bastante aficionado a esto, que yo lo sé, a estos temas, a leer y a indagar sobre el tema de los bancos, la pasta, la economía. Esos temas que a nosotros nos resultan tan áridos y por otra parte interesantes. Y saludamos ya también a nuestros primeros invitados. En general están relacionados con COP57, aunque bueno, también van a tomar ahí también las riendas de hablarnos en general, un poco para introducir este tema. Saludamos en primer lugar a Nuria del Río, ella es miembro del Consejo Asesor de COP57. Buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Contamos contigo para que nos ayudes a comprender a grandes rasgos toda esta historia de la banca ética, economía solidaria y demás. ¿Se intentará? Y también contamos ya en la mesa con Félix Jiménez, él es miembro de la Comisión Social de COP57 aquí en la sección de Madrid. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros, entre parientes relativamente cercanos, como sois los caninos, teniendo en cuenta mi segundo apellido, que es Lobo. Bien, bien. Bueno, Félix nos va a ayudar un poco a comprender más a fondo este proyecto COP57, si todavía no sabéis de qué va. Vamos a dar unos minutillos para que indaguéis en el tema. COOP 57. tirando de buscador en internet, seguro que ya os podéis introducir en el tema. Lo más seguro es que ya os suene, de todas maneras. En la segunda parte del programa estarán por aquí también Roberto Valdivieso y Miguel Alba. Ellos forman parte de FIARE, el banco, un banco ético también, que bueno, tiene su sede principal en Italia, pero que opera aquí como agente en España, y bueno, que también nos pueden contar cosas interesantes relacionadas con la banca ética. Hoy lanzábamos una pregunta en el Twitter: ¿otra banca es posible? Ojalá que sí. Debe serlo. Así que bueno, podéis seguir este programa ya también en el Twitter si estáis ahí. Podéis preguntar cualquier cosa. Estamos en las cuentas Barrio Canino y Agora Sol Radio. Ahí vamos a estar tuiteando lo que vayamos hablando aquí con los invitados durante la tarde, lanzando preguntas y contestando lo que vayáis diciendo vosotros. Y también os invitamos a que descarguéis este programa en el blog de Barrio Canino, en las www.barriocanino.blogspot.com. Y podéis seguir la emisión online de este programa en agorasolradio.org, donde además tenéis el podcast de la mayor parte de estos programas de esta emisora. Así que poco más que decir. Lo que ya se impone, como siempre, es escuchar... ¿Escuchamos a Arguiñano mejor? Cuéntanoslo tú, Nacho, que ya me iba a colar yo. Parece ser que Arguiñano, por todos conocido, cocinero televisivo, el hombre pues ha decidido, siempre lo ha hecho yo creo un poco, ¿no? Pero el hombre está últimamente un poquito sublevado, no sé si que está ahí en Antena 3 y le hierve un poco la sangre o algo así. Se ha puesto a hablar de política y cada vez que hable el pan, este hombre habla, se sube el pan, ¿no? Deje ver aquí todos los, la lista de comentarios e insultos que le van dejando en los, cada vez que cuelgan en Antena 3 sus vídeos y tal. Así que nada, y una de sus últimas intervenciones, que también desató bastante ira por parte de sus enemigos en la red, hacía estas observaciones sobre la banca y sobre los políticos y los políticos en los bancos. Problemas tenemos todos y nos afecta a todos, ¿no? Esta historia de la crisis, pero no afecta ni por los estudiantes ni por los maestros, afecta por los gángsters que han estado manejando la economía mundial. Gángsters, sí. Son los auténticos gángsters. Y encima ahora hay que apoyarles a esos, a los gorileros. Y es una cosa. Y el gobierno pues está dando la cara, la verdad que está dando la cara. No la dieron en las elecciones, tampoco habían explicado nada de lo que iban a hacer, porque si llegan a explicar bien lo que iban a hacer, igual no están en el poder. Tengo esa sensación, yo como humano. Soy un cocinero, no soy más. Pero llevo toda la vida trabajando. Llevo pues 48 años trabajando. No dirán que la crisis es culpa mía. Joder, lo que faltaba. No, porque lo mismo al final dice, la culpa la tienen los cocineros. Yo, joder, los cocineros. Los cocineros, ¿qué tengo que hacer? La culpa la tienen los cocineros. Arguiñano ha cocinado por encima de sus posibilidades durante todo este tiempo. Y bueno, pues ahí estaba. La verdad es que sí que se le calentó un poco la boca a Arguiñano. Que a mí me parece muy bien lo que ha dicho, pero luego tuvo que pedir disculpas, ¿eh? Después se disculpó de lo que había dicho. Yo no me hubiera disculpado por esto, pero bueno. No. Y sobre todo, también le podríamos preguntar a Arguiñano, ¿dónde tiene sus ahorros él? Amiguete, Arguiñano. Con los gorileros. Bueno, pues si os parece empezamos con un tema canino, así que es lo que siempre pinta bien ahí para empezar a este programa. Un tema guau, un tema canino. Pues hoy la verdad que no nos ha sido fácil encontrar un tema que hable de perros y de dinero a la vez. No parece ser que los perros y el dinero estén bien relacionados. Estamos aquí, Barrio Canino. ¿Habéis buscado perras? Igual demasiada. Aquí hemos enganchado temas que hablen de perros con cosas raras, cogidos por los pelos, ¿eh? Y por hilos muy finos, pero nos parecía demasiado. Así que un poco por gusto nuestro y otro poco porque la canción también habla de una época en Inglaterra en la que la economía también estaba bastante chunga, incluso peor que ahora, puede. Final de los 70, Inglaterra vivía asolada por la política de la señora Thatcher, y bueno, fue una época en la que bastantes grupos se unieron para formar una escena que se iban a llamar Segunda Ola o Revival del Ska. Y pues Specials fue uno de estos grupos, y junto a Mandes y The Selector pues formaron digamos, de alguna manera, esta escena que debían llamarse. Estos músicos que traían de nuevo a las radios la música que habían sonado a principios de los 60 en Jamaica, se trajeron de Jamaica no solamente los sonidos, sino también cierta agresividad que de los barrios de Kingston acabó llegando a las afueras de Londres, a barrios como Brixton, que empezaban a organizarse y, digamos, aparte de sonoramente, en otro tipo de actos reivindicativos, tipo huelgas, y algunos de carácter incluso más violento. Como decían en este tema los Specials, no hagas el burro, haz el perro. Do the dog. Donkey, do the dog. Don't be a jerk. Do the dog. What should you work for? Donkey, do the dog. Don't be a jerk. Do the dog. What should you work for? You. Barrio Canino. Do you know you? You. Ahí estaban los Specials haciendo el perro, do the dog, pues un poco como nosotros aquí. Bueno, el perro y el lobo, hoy estamos aquí mezclados todos los animales, nos llevamos bien. Y bueno, vamos a empezar esta entrevista hoy aquí en Barrio Canino. Como decíamos, tenemos en la mesa a Nuria del Río y a Félix Jiménez. Ellos han formado parte, ahora lo aclaramos también, de COP57. Y bueno, en esta primera parte sobre todo hablaremos más con Nuria del Río. Que bueno, que tienes una trayectoria muy larga en estos temas de banca ética, economía solidaria. Y vamos a empezar con la pregunta que quizá resumiría todo lo que queremos hablar durante todo el programa y que nos queremos aclarar, ¿no? Básicamente, lo que queremos saber a grandes rasgos de momento, y luego si quieres profundizamos más en esta historia, es qué es esto de las finanzas éticas, qué es la banca ética y básicamente, pues eso, en qué se diferencia de la banca tradicional. Bueno, una de las palabras clave sería transparencia. Lo que pasa es que si dejamos solo en transparencia, podría... Si esto nos lo tomamos como si fuera una cosa dialéctica, ¿no? Alguien dice, ¿basta con ser transparente para ser ético? A priori, si no te ponen ningún caso extremo, dirías que sí, pero no. Porque en realidad la transparencia lo que implica, por un lado, es que tú dices lo que vas a hacer y después lo haces. Cosa que no sucede en la mayoría de las instituciones donde está nuestro dinero actualmente. No sabes qué hacen con él, pero tampoco te han prometido que te lo vayan a decir y tampoco te ha preocupado hasta hace muy poco que no te lo contasen. En realidad la preocupación porque te cuenten qué se hace con tu dinero en algunos casos arranca de hace mucho tiempo, después de los periodos de guerra nacen los primeros fondos éticos con la pregunta de ¿se podría evitar esto si no hubiese tenido tanta financiación? Sabes que es como los bonos de guerra, es como ayúdanos a financiar la guerra, ayúdanos a que esto salga adelante y ganemos como país, como equipo. Pero en la otra conciencia, después de ver la muerte, después de ver los resultados, es ¿qué tal si no hubiese financiado, hubiese cambiado algo? ¿Qué tal si financio en la otra dirección? Esto es uno de los orígenes de las finanzas éticas. Lo que pasa es que este es un origen por la parte del ahorrador, por la parte del pasivo, del dinero. Es decir, no con mi dinero sería, ¿no? Hay otro origen que tiene más que ver con la gente que quiere hacer cosas diferentes, porque por muy diferentes motivos llega a la conclusión de que se puede hacer economía o sociedad de otra manera. Economía de otra manera puede ser el movimiento cooperativo, que es muy, muy, muy largo, que tuvo, o sea, que viene de muy lejos. Tuvo un auge y tenía sus propios instrumentos en las cooperativas de crédito, pero en diferentes países ya se ocupó la historia, vamos a dejarlo ahí porque eso es otro capítulo, de que las cooperativas de crédito dejasen de tener tanta fuerza y tanta posibilidad de financiar el movimiento de cooperativas. Esto ya, diferentes sucesos económicos, sociales, incluso guerras y otras cosas, ayudaron a impedir esto. Entonces también había un sector que quería trabajar de otra manera, producir economía de otra manera, que necesitaba una financiación que, como no respondía a los cánones clásicos de mínima inversión, perdón, máximo riesgo a cualquier precio y deslocalizando y haciendo, bueno, una serie de reglas que se fueron haciendo más draconianas, quien no responde a esas reglas pareciera que no entiende de economía, pareciera que es un lelo, una lela económicamente hablando, y por tanto ha parecido durante décadas que era casi una labor de sensatez no financiar a ese tipo de personas que se mantenían en la economía real, en márgenes de beneficio razonables, basados siempre en lo que cabía un poco en las capacidades del equipo y del mercado, sin entrar en, no sé, mercados de futuros y en cosas ya de finanza ficción. Y luego otro modelo tiene que ver con, o sea, otro modelo, otra manera de aproximarse al asunto tiene que ver con las interrelaciones humanas. Con si me importa o no me importa que el de al lado sobreviva o no, si yo quiero ganarme mis 4 duros de mis ahorros a costa de que mi dinero viaje miles de kilómetros y el panadero de al lado tenga que cerrar, si no, me parece que no hay ninguna relación, o me parece que sí hay relación entre lo que tiene que pasar con mi dinero y lo que tiene que pasar con mi barrio, con mi ciudad, con mis vecinos, con mi gente o con la gente, no hace falta que sea a mí, ¿no? Entonces, este tercero sería como más moderno, más cercano en el tiempo, esta interrelación entre el territorio, el lugar donde nos enclavamos, la economía y las finanzas, pero las otras dos cosas han hecho sus grandes aportaciones, movimientos, lo que llamamos sociedades laborales fuertes que en algún momento no encontraban financiación, y la otra de como exámenes de conciencia de yo no quiero contribuir con mi dinero a que estas cosas vuelvan a ocurrir. Sería como un primer marco de referencia para empezar a hablar. Bueno, y vamos a jugar al 1-2-3. Ejemplos de banca ética. Ejemplos de banca ética. Por ejemplo, COP57, que es a lo que vosotros pertenecéis. Bueno, buena pregunta, porque hay que distinguir una cosa. Una cosa es el movimiento de banca ética, que le pide a las finanzas que se comporten con otra lógica, con otros parámetros, con otros criterios. Y otra cosa es un banco, que es una institución financiera regulada, con un estatuto jurídico concreto, regulada por el Banco Central de cada país, que para vigilar los ahorros de los ciudadanos tiene que cumplir con un montón de requisitos. Entonces, un banco ético es aquel que cumple con los requisitos de ser un banco y además se rige por unos criterios éticos que puede demostrar y comprobar. Y COP57 pertenece al segundo caso, al movimiento de la banca ética, porque no es un banco como tal. Se rige por la ley cooperativa y por la ley mercantil, pero no por la ley de banco. ¿Y de bancos? ¿Bancos éticos como tal? Pues bancos éticos, en este momento, que a nuestro criterio puedan recibir ese nombre, estarían FIARE y Triodos. Luego hay experimentos, aproximaciones, intentos, hay cuentas, hay bancos que tienen libretas éticas, pero no todo el banco lo es, tienen fondos éticos, pero no toda la estructura económica se rige por esos criterios. ¿Qué criterios exactamente tiene que cumplir un banco para que, por ejemplo, vosotros como movimiento lo consideréis ético? Me has hablado de transparencia, de economía real. ¿Qué más incluiría ahí? Coherencia, es la otra palabra clave, hay varias, pero la otra palabra clave que me viene inmediatamente es la coherencia entre lo que haces, para quién lo haces y cómo lo haces. Es decir, no tiene mucho sentido. Para empezar, una cosa que es fundamental y es que las finanzas, la banca, lo llamemos, hay muchas palabras, pero todas en este caso sinónimas, son un instrumento. Son un instrumento para construir otra sociedad y otra economía. Y si no sabes qué sociedad y qué economía quieres servir, mala banca ética vas a hacer. Y si lo sabes, tienes que ser coherente con esa gente a la que quieres servir. Entonces, si no lo sabes, todavía no has llegado al punto. Y si lo sabes, la coherencia sería un principio básico de que yo no puedo hacer todo por la gente, pero sin la gente. Entonces, la otra cosa que sucede muy fuertemente en banca ética es, en diferentes grados, participación. La transparencia y la participación van como de la mano. Es decir, no es solo que te cuento lo que voy a hacer y que es comprobable, sino que te cuento que lo voy a hacer contigo. Tú vas a hacerlo. Entonces, en ese caso, COP57, prefiero que lo cuente más profundamente después Félix, pero en ese caso COP57 es un ejemplo espectacular de participación porque todo está hecho por la gente que forma parte. Pero ahora si lo quieres completar ahora, como quieras. Antes, la banca tradicional, entendemos que siempre lo que ha hecho ha sido una especie de almacén en el que quien tenía ahorro sobrante lo podía meter y ese dinero se podía utilizar para gente que lo necesitara intentar hacer algún tipo de inversión productiva. Eso ha cambiado, ha pasado ahora a lo que tú has planteado. Nos dedicamos a hacer especulación en fábricas de armamento, en especular con alimentos básicos, en este tipo de cosas. ¿El planteamiento de la banca ética es sostenible exclusivamente con la diferencia entre lo que ahorro y lo que presto y el pequeño margen que pretendo sacar? Lo es si se mantiene en que es un instrumento. Porque si de verdad la gente que la sustenta y que es socia y que es usuaria, que es cliente, o sea, todos los trabajadores, las trabajadoras, todos los niveles de participación y de membresía lo entienden como un instrumento, y esto lo entenderás mejor cuando explique Félix un poco COP57, no la dejas morir, no importa, la sostenibilidad no es si tenemos un margen de beneficio suficiente para invertir en una nueva sede ni cosas así, sino la sostenibilidad es que no haya pérdidas, B, que la gente devuelva, porque si es un instrumento de crédito tiene que seguir pudiendo dar crédito. Y entonces la sostenibilidad, primero tenemos que cambiar a qué es sostenibilidad, si es solamente beneficios o si sostenibilidad es que la función para la que ha sido creado se pueda seguir manteniendo. Entonces hay cosas que hay gente que le cuesta entender, como por ejemplo que haya una mezcla entre voluntariado, militancia y gente remunerada a la hora de gestionar, pero es un modelo de sostenibilidad que en este caso es coherente. Los que no tienen remuneración no se sienten explotados porque están ayudando a construir una herramienta que es para su propio beneficio y para el beneficio del entorno en el que se inscribe la herramienta. Entonces se rompe completamente el paradigma de yo pongo 10, tengo que conseguir 100 este año, 1000 dentro de 10 años. Claro, además lo que se eliminaría es el concepto de máximo retorno, máximo beneficio financiero. Se entiende que hay muchos otros aspectos que estás ayudando a que tu sociedad crezca y que sí se pueden realizar a partir de este tipo de proyectos, ¿no? Además, hay que entender una cosa, y es que todos los primeros proyectos, yo he mencionado dos en España, pero obviamente en España no somos pioneros, ni muchísimo menos en este tema. En otras cosas puede que sí, pero en este tema no somos pioneros. Y en otros países, desde hace mucho más tiempo, hay otras experiencias. Aún así, el movimiento es tan joven y las experiencias son tan jóvenes en general que tenemos que ser conscientes, no solo para finanzas, para cualquier cosa que implique una transformación económica, que hay un precio que pagamos los que empezamos o que pagan los que empiezan cosas nuevas, que es el precio de ser los primeros. Entonces, que hay veces que no salen las cuentas en las primeras iniciativas porque estás generando un prototipo, un modelo, abriendo una puerta, derribando una barrera casi mental en este caso. La banca ética en estos momentos es casi judo mental, porque según la lógica a la que nos tienen acostumbrados, es como, no, tiene que tener truco, tiene que tener trampa. ¿En qué momento es cuando empieza a llegar? No tiene trampa, es que la palabra coherencia es mucho más profunda y más impactante de lo que puede parecer a simple vista. Cuando la gente siente que lo que da es significativo y produce cambios y los produce en un tiempo muchísimo más rápido, porque la fruta está madura también, de lo que pudiera esperarse, entonces quiere poner más tiempo, más ahorros y se involucra más. Entonces, aún así, tenemos que tener en cuenta que lo que es la sostenibilidad irá mejorándose cuando los prototipos, los modelos, las primeras cosas, en vez de luchar contra todo y contra todos, sean el estándar. Entonces, seguramente habrá muchas modalidades de ser sostenible y lo público a lo mejor en algún momento tiene algo que decir. Para bien, espero. Sí, supongo que para cualquier tipo de actividad que se vaya a comenzar los primeros años y sobre todo los pioneros siempre están muy a prueba, ¿no? Ahora bien, supongo que en un campo tan competitivo como este, el campo de las finanzas, entiendo, te van a señalar con el dedo diciendo, jaja, no sale, no sale, malditas. Bueno, la pregunta que quería plantearte es traer un poco a lo que has dicho al principio. El caso de Eco57 funciona en modo cooperativa, sin embargo, en el caso de Fiare, con los que hablaremos después, sí funcionan como un banco. Lo cual has comentado que se rigen según la ley que está establecida en España para los bancos. ¿Es posible hablar de ética leyéndonos esa ley? O sea, esa ley, si tú te riges por ella como una entidad bancaria, ¿podemos seguir estos principios de los que estabas hablando, de transparencia, de coherencia? ¿La ley de banca en España es coherente? Yo no me sé la ley entera. Lo que sí aprendí en el camino que recorrimos mucha gente buscando cuáles eran las alternativas posibles, que cuál era la mejor fórmula, fuimos poca en relación a la población, pero mucha, no éramos cuatro. Lo que aprendimos es que hay cosas que tienen mucho sentido y que esto no es blanco o negro. Entonces, yo no me sé la ley entera. Sé que Basilea no la dicta precisamente el pueblo. Basilea 1, 2 y las adendas son cosas que están establecidas por el G8, por el G20. O sea, ahí... En esos niveles ya me faltan muchísimos datos, así que no quiero entrar porque no quiero decir nada que me pueda ser contestado en detrimento de estas bellas experiencias que estamos viviendo. Pero sí que está claro que no están redactadas por los pueblos. Están redactadas por gentes que ya ostentan altos cargos en el tema bancario. Pero lo que me interesa destacar es que esto no es una cosa de buenos y malos, sino que hay cosas muy sensatas en el hecho de que, por ejemplo, a la luz de algunos acontecimientos que habían pasado en nuestra historia, como que algunas cooperativas, por pequeñitas, claro, frente a la tendencia leonina de las fusiones, se habían visto en quiebra y habían afectado a gente, se han ido como estrechando las opciones de quién podía montar una banca y todo eso, lo que en general parece sensato, a nosotros nos ha perjudicado, porque cuando quieres llegar con una alternativa tienes que reunir tal cantidad de dinero y tal cantidad de fuerza que casi mueres en el camino. Pero hay mucha sensatez en la parte de cuidar del ahorro de la gente, y esto es muy importante entenderlo también en nuestras iniciativas, que una banca ética no es una banca que regala el dinero, que no cobra nada por el coste, porque entonces querrá decir que lo está sacando de otro sitio y que ese sitio a saber cuál es. O sea, yo prefiero la transparencia, decir, tener 5, 6, 10 personas contratadas, las que sean, cuesta tanto, la luz cuesta tanto, el teléfono cuesta tanto, y esto hay que repercutirlo en la actividad. Y va a costar, vamos a tocar a tanto por crédito, o a tanto por millón, o a tanto por euro, o lo que sea, que no lo otro. Entonces, es bueno cuando observamos la banca ética mirar lo que tiene sentido común, como por ejemplo cuidar del ahorro de la gente para que mañana quiera seguir poniendo su ahorro aquí. No ser locos. Ahora, sin ser locos, hay que recordar lo de ser pioneros. Hay un coste, pero hay que saberlo, hay que estar consciente de que los primeros experimentos, que no estamos en esa fase, ¿eh? La fase de los experimentos la llevamos haciendo hace 10, 12 años. Pero lo que quiero decir es que hay cosas muy sensatas en esas leyes y luego hay otras que están hechas para proteger al que ya está, al que ya tiene mucho, y que esto es generalizado no solo en la ley financiera, y que por falta de conocimientos de la ley no te puedo decir en el artículo 7, no sé qué, pero merece la pena que un día invites a alguien que se sepa de memoria la ley y le hagas esta misma pregunta porque vas a disfrutar. Bueno, pues vamos a oírnos un poquito de música para relajarnos antes de meternos ya más de lleno en materia. Y hoy la verdad que nuestro gurú había pedido este tema especialmente, no porque la letra hable de dinero, de banca, de lo que sea, sino vamos, porque estamos hablando de rescates. Chan, chan, se habla del rescate. ¿Hay rescate o no hay rescate? En cualquier caso, dicen que mañana llega Superman. ¿Mañana? El sobrecito que estaba preparado. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, vamos a oír Rescue Me, este tema que es un clásico del soul americano de los 60, y vamos a oírlo en una voz muy especial, a la cual aquí en Barrio Canino le tenemos especial cariño, la voz de Sorkun, que es una... Sorkun es una de las voces más conocidas en el panorama musical vasco. Lleva más de 15 años ya, la verdad, sobre los escenarios, tanto en solitario como apoyando a bandas como Kasbah o a Fermín Muguruza en varios proyectos que ha llevado a cabo, o en su proyecto más salvaje, que es donde más cariño la cogimos nosotros, junto al grupo de casi metal, no vamos a decir de metal, de rock fuerte, vicepresidente Sorkun y los vicepresidentes. Llámalos por el calificativo que se merece, degenerados. Pues sí, y vamos a oír esta versión que hacía junto a los vicepresidentes del Rescue Me, que bueno, es una versión de Fonte Lavaz del año 65, y en esta versión en la que se oye constantemente este Rescue Me, hacíamos una reflexión sobre si rescate sí, rescate no, que hay un chaparrón, no sabemos muy bien, y a Sorkun pidiendo un rescate con esta voz tan dulce que tiene, dulce y desgarrada a veces, ¿eh? Y pues nada, con el cariño que la tenemos aquí en Barrio Canino, le damos el rescate que quiera, la verdad, y si hace falta acuñamos euskobonos o lo que haga falta para ella misma. No hay Merkel que se interponga entre Sorkun y los caninos. Sorkun, we rescue you, very much. Rescue me, all tight, my in your arms. Rescue me, I want. Pues ahí estaba Sorkun, cercana a este programa. En algunos momentos hemos coincidido con ella y la verdad es que buenas chácharas nos hemos tratado con ella y también con la gente que les acompañaba, aquellos vicepresidentes, Fermín Muguruza y una buena cuadrilla de músicos vascos que siempre, la verdad es que han traído buenas alegrías a nuestras orejas y guardamos muy buenos recuerdos de nuestras relaciones con esta gente. Y bueno, pues ahí está lo que decíamos, que si Sorkun pide un rescate, pues se le da un rescate en la moneda que haga falta. Y vamos a seguir hablando un poquito más hoy aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, con Nuria del Río. Ella es miembro del Consejo Asesor de COP57. También es autora del libro, entre otras cosas, Rescata tu Dinero. Si queréis cotillar un poquillo más, pues seguro que ahí podéis profundizar un poco. Pero bueno, vamos a hacer alguna pregunta más antes de pasar a hablar con Félix Jiménez. Has comentado que esto está más o menos en pañales, que todos son prototipos, que se va intentando abrir en muchos sitios, muchas intentonas. ¿Hay alguna punta de lanza? Has comentado que en el extranjero hay muchas más intentos. ¿Hay algún sitio en el que empezar a mirarse como referente? Sí, sí, sí, comprendo bien a lo que te refieres. O sea, una cosa es estar en pañales con respecto a lo consolidadísimo que está el sistema financiero internacional y otra cosa es que todo lo que tiene que ver con criterios, con lógica, con demostración de experiencias, ya no es tan incipiente. Es decir, en el proyecto, ahora lo contarán los compañeros, en el proyecto en el que se basa FIAR en Italia tiene no tantos años, pero tiene ya más de una década. Entonces, ahí es un espejo en el que mirarse, porque además somos dos países latinos que nos podemos parecer, porque si te dicen, no, es que Noruega, ¿tú en qué te pareces? No te pareces tanto. Pero no, lo de pañales lo decía más en proporción al sector general y también al número de población que está adscrito. Porque al principio cuando decías que en Twitter habéis hecho una pregunta, me daba la imagen como de decir que en realidad ahí es posible una banca ética en la medida en que son posibles ahorradores éticos. Si la gente que quiere ahorrar quiere asumir eso, y también la gente que quiere los préstamos, porque ojo con lo de no, dámelo sin intereses, dámelo tal, dámelo ya, todo, o sea, como cuando nos... Es muy interesante el juego y en esto te puedes mirar en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en Italia, quiero decir, en esto estaría bien hacer turismo social o socioeconómico y hablar con amigos que tengamos en otros países y preguntarles cómo ha sido el cambio de paradigma en Holanda, en Inglaterra, en Italia, qué ha pasado con la gente cuando ha entendido que pedir préstamos no es solo ponerme del lado de dámelo todo o poner el dinero es asegúramelo todo, sino el diálogo, que para mí es la clave de todo y que con lo que ha pasado en este país el año pasado y continúa pasando. Me refiero a nivel social, no tanto a las cuestiones financieras que emanan de arriba abajo, sino lo que ha pasado de abajo arriba, creo que es el caldo de cultivo definitivo para que la gente dialogue entre los que necesitan préstamo y los que tienen ahorros. La banca ética solo es posible si se pone al servicio de esa gente. Entonces, yo creo que estamos en un momento, más que de mirar a referentes, de innovar y de meternos, pero no te digo en masa, porque esto ya sería una cosa ingestionable, pero de meternos en un goteo que ya nunca termine, en esos instrumentos, vivirlos desde dentro, apoyarlos desde dentro y aprender, y de paso, todos los que tengamos amigos en otros países, preguntar qué les ha ayudado a ellos a cambiar el paradigma, qué ha hecho más fuertes sus bancas éticas. Interesante idea. ¿Existirán finanzas éticas en la medida que existan esos ahorradores éticos? Esto lo voy a pensar yo esta noche en casa, ¿eh? Yo quisiera hacer un apunte. Recuerdo aquellas, o sea, noches, no. En una charla con una banca ética nos decían, chicos, estáis en la calle. Sabemos que vuestro corazón está por el cambio. Sabemos que vuestra mente, vuestro pensamiento está por el cambio, pero ¿dónde está vuestro dinero? ¿Dónde está trabajando vuestro dinero? ¿En el banco de siempre? Pensarlo bien y ver dónde queréis invertir, porque igual queriendo ganar menos de manera inmediata, conseguís una estructura más sólida a largo plazo y una prosperidad mayor. Y bueno, es una reflexión, una pregunta, pero sí quisiera compartirla con los oyentes. Sí, yo para pasarle la palabra a mi compañero Félix, sí que quisiera destacar que la estructura llegó en el momento apropiado, la construimos en el momento apropiado, y cuando llegó la crisis, en el caso de COP57, ahora puedes profundizar, estábamos preparados para que los que ya eran socios tuvieran respuesta, porque habíamos hecho el trabajo de hormiguita durante años, y cuando llegó el momento no teníamos que inventarlo todo, partir de cero, engrasar las máquinas, sino que estaban engrasadas a nuestra pequeña escala, por supuesto. Pero la mejor satisfacción de esa participación fue ver que cuando llegó el momento estábamos preparados para responder a los socios. Has nombrado la palabra maldita, crisis. En eso me pregunto que la banca ética, la crisis y la morosidad, ¿qué relación tiene? ¿Sufre la banca ética de la misma forma que la banca tradicional? No se nos hace más que decir que los niveles de morosidad se están disparando, y a esa va a ser la excusa que nos van a decir para que Bankia necesita 25.000 millones de euros solo porque hemos medido por encima de nuestras posibilidades y todos somos morosos. ¿Cómo se está viviendo ese problema en la banca ética? Bueno, pues evidentemente la crisis se nota, se está notando. Lo que pasa es que la morosidad en COP57 es bastante baja, siempre ha sido muy baja, tan baja que se ha podido cubrir de sobra los presuntos agujeros, los llamo presuntos aposta, agujeros que te crea una morosidad, porque los cubrías de sobra con los beneficios de reinversión que ibas teniendo. Y ahora mismo lo que vemos es que la morosidad, hasta ahora, aunque viene un gran reto por delante, que pasará en los meses venideros según la que se vaya agudizando, pero creemos que en general va a ser posible cubrirlo con el propio dinero que capta con 57 de ahorradores externos. Y por la propia manera de trabajar que tiene COP57, que os la cuento ya, que por ejemplo, si tú eres la cooperativa X, que tienes un problema, has pedido un préstamo, yo qué sé, de 30.000 euros, ¿vale? A 2 años, y lo vas pagando mes a mes, y de pronto llega un mes, 2 meses que no puedes pagar, o 3, ¿qué haría un banco tradicional? Ejecuta, además la palabra tiene ejecuta, se acabó, tal, me das todo, a tomar por saco, con perdón. La cooperativa, ¿qué hace con 57? Ah, que no puedes pagar. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Se reúne la comisión técnica, tal, no sé qué. Se hace un estudio. Vale, 4 meses de a ver si mejora la situación. O 4 meses me pagas solo un cuarto de la cuota que me estabas pagando. Y siempre se busca la manera de, desde luego, no ejecutar. Que eso creo que solo se ha hecho una vez en toda la historia de COP 57, que recuerde, de una anécdota que nos contaron una vez de Barcelona. De manera que lo que importa, que es que sobreviva ese proyecto, se mantenga vivo. Bueno, estábamos empezando a tratar ya COP57, pero vamos a intentar hacer un poco de línea histórica. ¿Cómo surge este proyecto y en qué consiste y por qué es necesario? Bien, el origen del proyecto es en Cataluña, creo que en el año 94, cuando pues el famoso cierre de la editorial Bruguera, tan lamentado por los fans de Mortadelo y Filemón como yo, por ejemplo, pues una serie de trabajadores, 54 en concreto, de ahí viene el nombre, COP54, deciden con el dinero, perdón, 57, se me ha ido el santo al 4, que es el número de la mala suerte en China, entonces a lo mejor tenía ahí algo que ver al hablar de finanzas. Los 57 trabajadores decidieron poner el dinero de su indemnización del paro para hacer un proyecto nuevo, transformador, ponerlo a disposición de proyectos muy concretos para que crearan empleo y generaran pues interés social, que fuera de una manera ética, respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hicieron de la manera siguiente: vamos a formar una cooperativa acogida a la ley de cooperativas que funcione como una cooperativa financiera. Es decir, igual que en el mundo bancario normal, pues están los bancos que ofrecen con sus cuentas tal, no sé qué, y también hay unas empresas convencionales que ofrecen servicios financieros, pero no son bancos, sino que te ofrecen créditos y tal, lo que sea, pero ellas en sí mismas no son bancos, sino que todo lo que hacen te lo hacen por medio de otros bancos. Pues porque ahora un banco es mucho más difícil, luego los compañeros de Fiare pues contarán el último eslabón de la cadena, que es Fiare. Pues decían montar una empresa financiera, pero de la manera que es cooperativa, ¿no? Y financiando proyectos muy, muy concretos. De manera que con todo ese capital empezaron a funcionar y buscaron financiar a empresas que cumplieran esos criterios, que fueran cooperativas, pero de una manera muy especial. Es decir, no financian a cualquier cooperativa que se acerque, sino que la cooperativa tenía que formar parte, a su vez, de esta cooperativa. Es decir, que es como una cooperativa de segundo grado. Es decir, que soy la cooperativa X de que vendo no sé qué. Bien, quieres entrar al Club 57, pones un dinero, son 900 euros de capital social. Primero lo pones y entonces ya entras. Y una vez que entras, tienes derecho a pedir los productos, como socio que eres, cooperativista, que te ofrece la cooperativa financiera. Es decir, otra diferencia con el mundo convencional es que no está abierta. O sea, la empresa que entra tiene que cumplir una serie de criterios, que eso enlaza con lo que ha comentado antes Nuria. Las finanzas éticas necesitan ahorradores éticos, ¿no? Esta es la otra parte, es decir, y además proyectos y empresas éticas. Con lo cual cierras el círculo. Félix, al hilo de esto que comentas, y además nos lo preguntan también en el Twitter, el usuario R3DW nos dice que además, pues por este modelo de funcionamiento en el que todas las personas que participan de alguna manera en esa cooperativa financiera son conocidas en ese ambiente social y hay un retorno social de esa inversión, de alguna manera nos pregunta si es posible a través de estos modelos de banca ética, como en este caso puede ser COP57, si se pueden ver físicamente los proyectos en los que se ha invertido tu dinero y realmente ver una, aparte de ver tu rentabilidad en el apunte, digamos, de tu dinero en lo que te pueda rentar, si puedes ver esa rentabilidad físicamente a nivel social, es decir, esto es lo que ha producido mi dinero. Realmente sí. Lo que no sé si por falta de tiempo o tal suele aparecer en los boletines que hace COP57, pero realmente sí. Es decir, COP57, hablo ahora ya de la sección de Madrid, siempre te da un informe del dinero que ha entrado y en concreto qué proyectos se han invertido. No se llega a hacer un estudio exhaustivo, supongo por falta de tiempo, de decir, bueno, ¿y cómo estaba este proyecto y cómo está ahora y tal? Pero desde luego es posible hacerlo. Yo creo que es perfectamente viable para cualquier socio colaborador, que esto ya son personas físicas que decidan ahorrar su dinero ahí para que esos otros proyectos, coger, llamar y decir, bueno, ¿cómo va este proyecto? Y además, como es todo transparente, las propias empresas que están ahí son transparentes, primero porque sí, por convencimiento, segundo porque en teoría tienen que serlo por la lógica mercantil, ¿no? Que las cuentas en teoría deberían ser públicas y todo esto, pues sí que hay posibilidades de hacerlo. Normalmente no se hace, yo también soy socio colaborador, aparte, es decir, también tengo parte de mis escuetos ahorrillos en COP57, la verdad es que muchas veces por mil cosas, quizás por estar abrumado a todo, pues no lo haces, pero a veces sí que tengo curiosidad de decir, ah, pues oye, este proyecto me gustaría saber estos 20.000 euros que se han prestado a esta cooperativa, ¿para qué o cómo tal? O sea, realmente, en algunos casos sí lo hemos sabido. Es decir, podemos afirmar fehacientemente que hay un mínimo de 3 cooperativas pequeñitas, hablando de 3 personas o así, que el año pasado pues han sobrevivido gracias a COP57, que si no existiera esta herramienta, pues hubieran tenido que cerrar. Me refiero, por ejemplo, a un proyecto que tenemos que es adelanto de subvenciones. No es ni más ni menos que la administración pública, cualquiera de ellas te da una subvención. Por ejemplo, 40.000 euros para no sé qué proyecto. Hay cooperativas pequeñitas de iniciativa social que a lo mejor viven de eso, pero claro, son 40.000 euros ahora, ya te los pagaré, a lo mejor son 3 años lo que tardo en pagarte, o 2, ya sabéis, ¿no? ¿Qué pasa? Que si te cierra el grifo la banca tradicional, que te lo cierra, ¿de dónde sacas tú tus judías? ¿No? A lo mejor busco 40.000 euros para una cooperativa pequeñita, a lo mejor es que es el 60% de sus ingresos, si son 3 personas anuales, bueno, me he pasado el 50%, bueno, pues con P57 te presta este dinero, adelanto de subvención, y con eso sobrevives. Y sabemos que algunas empresas lo han hecho. Es decir, lo que habéis hablado antes de el tema de la crisis ya está pasando. Es decir, cuando ha venido la crisis ya había herramientas a nuestra escala que han podido dar respuestas a las entidades. Has comentado lo de los adelantos de subvenciones. ¿Qué servicios son los que se ofrecen en COP57? Bueno, hay varios tipos de productos. Adelanto de subvenciones existe, pero es el que menos nos gusta. Y os voy a decir por qué muy rápidamente. Porque es como una manera de suplantar a la administración y eso no nos gusta. Es decir, está bien que haya ese producto, está bien que de vez en cuando se haya, pero han subido enormemente bastante y se ha planteado en el seno de todo el COP57 a nivel estatal un debate de hasta cuánto podemos asumir este tema de las subvenciones. ¿Por qué? Porque no es justo que nosotros suplantemos al Estado. Es el Estado el que debería asumir su responsabilidad y pagar esas subvenciones. El resto de los productos son productos, digamos, financieros de alguna manera típicos, pero adaptados a nuestra escala. Pues, por ejemplo, préstamos para un proyecto concreto a 3 meses, 6 meses, 1 año, préstamos a largo plazo, endosos de facturas, es decir, facturas que sabes que vas a cobrar de incluso de administraciones públicas, pero como te las van a retrasar, pues yo te las adelanto. También hay, ¿cómo se llama? Para temas que no me acuerdo bien el nombre, para tesorería. Capital circulante para temas de tesorería. En fin, yo ya para el tema técnico no, digamos que no piloto tanto, pero de alguna manera son productos muy parecidos a los que te podría ofrecer una entidad financiera si quisiera, que normalmente no lo hacen y no les interesa, porque estamos hablando, ten en cuenta que el préstamo a lo mejor mayor puede ser 40.000 euros, 50.000, esto es ridículo para un banco, y a lo mejor hablamos hasta a veces de prestamillos de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, o sea, es pequeñita, es una escala muy pequeñita. Uh-huh. Félix, yo quería preguntarte, a la hora de, como ahorrador, llevar tu dinero a COP57, ¿tú puedes elegir a qué cooperativa o asociación, incluso creo que hay algún sindicato, ¿no? Como el SAT o el Sindicato Obrero del Campo, socio de COP57, uh-huh, o que le habéis concedido algún tipo de crédito, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tú puedes elegir a quién va destinado, a qué asociación va ese dinero, o es el equipo dentro de COP57 el que elige este dinero va para allá, este para acá? Es el uh-huh equipo. ¿Por qué? Porque funciona, COP57 funciona como, pues es como una sociedad en pequeñito. Entonces, de alguna manera, como se hace un filtro de qué entidad puede entrar para adherirse a la cooperativa, no puede entrar cualquiera. Porque se hace un filtro para verificar que efectivamente cumplen todos los criterios mínimos de actividad ética, pues de esa manera ese filtro ya te asegura que lo que vas a financiar está dentro de lo financiable, por decirlo así. Luego además hay un segundo filtro, también las propias actividades también se evalúan, es decir, te encuentras una cooperativa muy interesante de algo industrial y resulta que luego deciden ponerse a construir material para hacer bombas. Cada actividad nueva se evalúa y entonces pues no te financio si tú haces esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, me parece muy coherente, la verdad. Pues nada, vamos a continuar con un tema musical del genial músico Juan Abarca y ese grupúsculo maldito que tiene como nombre, como banda, al que llama Mamá Ladilla. De su disco del 2002, Analfabada, hemos elegido esta pieza titulada Los Mundos de Yupi, con una letra en donde la ironía y la acidez se juntan para manifestar la estupidez de los banqueros y demás especuladores y de cómo juegan todos ellos y se marean en este sistema económico financiero. Estandarizando la facturación de la plusvalía, fiscalizando el patrimonio de los beneficios, sintetizando la amortización, capitalizando los intereses mercantiles de las previsiones, canalizando los inventarios en función del debe y el haber, financiando el balance de las existencias, invirtiendo en la tesorería de la bancarrota y en la gestión de contabilidad. Me voy a comprar un yate, me voy a comprar un yate, ¿para qué? Quiero un yate, ¿para qué? Quiero un yate. Si me mareo, hasta la bañera. Si me mareo, hasta la bañera. Inmovilizando las valoraciones de la cartera de las divisas, subvencionando la depreciación administrativa de la sociedad, supervisando el funcionamiento de los albaranes, negos y brujos, la adquisición de los acreedores, saboteando la distribución, emborrachando los proveedores, envolviendo el bocadillo con los pasivos de los anticuos, hasta lograr la inmovilización. Me voy a comprar un yate, me voy a comprar un yate, ¿para qué? Quiero un yate, ¿para qué? Quiero un yate. Si me mareo, hasta la bañera. Si me mareo, hasta la bañera. Me compraventa y los beneficios de la demanda, recuperando la devolución, analizando la situación de los imponderables y potenciando los imprevistos con incompetencia en el mercado internacional, reclutando un ejército de comerciales y rodeándome de soplagaitas que se subleven, alentados por el pacharán. Me voy a comprar un yate. Lo compro. Me voy a comprar un yate. Me voy a comprar un yate. Y se hundió. Barrio Canino. Madre mía, cómo tiene la cabeza Juan Abarca. Menuda letra que se gasta aquí el amigo, pero bueno, la verdad es que siempre detrás de ese tono hilarante siempre se encuentran importantes reflexiones desde un punto de vista bastante cómico, eso sí que es verdad. Mamaladilla eran. Y bueno, seguimos aquí en la mesa de Barrio Canino, en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid hace algo más de un año. Y seguimos aquí en la mesa con Nuria del Río y Félix Manuel Jiménez. Ellos forman parte de COP57. Nuria, concretamente, ha formado parte, más concretamente, hace algún tiempo de COP57. Ahora, si no me equivoco, Nuria, estabas un poco más en labores de asesoría externa y cosas así. Estabas muy relacionado con ellos, o al menos esto es lo que yo tenía entendido. Por la cara que me pones, no. No, no, es más simple. Estaba en el Consejo Rector y ahora estoy en el Consejo Asesor. Ah, bueno, pues todavía estás ahí con ellos. Bueno, y también tenemos ya por aquí en el estudio a Roberto Valdivieso y Miguel Alba. Ellos son de FIARE y vamos a estar escuchándolos también dentro de unos minutillos, pero bueno, vamos a seguir hablando un poquillo más con la gente de COP57 todavía, porque tenemos cosas todavía que preguntarles a Félix. ¿Hablamos de las sartenes, Santi? Yo creo que sí. Sí, sí, el tema de las sartenes yo creo que es un tema muy importante, al menos para mí. Hace poco conseguí un juego de sartenes depositando unos míseros ahorrillos que tengo. Han estado un par de lustros en un depósito y me daban las sartenes. Entonces ahora esto se ha vencido y yo me pregunto que si esos ahorrillos, si los meto en COP57, si podría conseguir la vajilla a juego o la cubertería o algo de esto. ¿Cómo meto dinero en COP57 y qué conseguiría a cambio? Como mero ahorrador puro y duro. Bien, pues lo que te puedo conseguir es que, como homenaje para llevarte a tu hogar, te llevarías una satisfacción tremenda de cómo tu dinero ayudaría a la transformación de la sociedad, manteniendo empleo de calidad, que respeta el medio ambiente, etcétera, etcétera. No, ahora ya un poquito más en serio. Regalitos y estas cosas, obviamente nada, como os podéis imaginar, esto es una cosa seria, es una cooperativa financiera y como, no, como tal, hace un negocio financiero, un negocio justo, creemos, y tu dinero te lo remunera a un interés del 2% anual. Ahora mismo, este 2% anual es un 2% que lo fija la asamblea. La asamblea, que se reúne una vez al año, estatal, y en la cual todos los socios, entidades y socios colaboradores, o sea, personas físicas, votan el interés que se propone. ¿A qué interés suelen trabajar los bancos ordinarios aproximadamente? Porque creo que es más próximo, o sea, no es mucho más alto. Es decir, suelen trabajar en torno a un 3%, creo. ¿De devolución de intereses? Sí. No, eso solo lo hacen los online. Los que son los que tienen muy poco coste de operativo, los otros, más bien lo que tienes para ahorros ordinarios, lo que tienes son costes de mantenimiento de la cuenta. Ahí está. Entonces, una persona que quisiera meter su dinero no estaría en absoluto perdiendo beneficio. Hombre, tener en cuenta una cosa, el dinero se mete como mínimo a un año, ¿vale? Y es un 2% anual. Ya os digo, fijado por asamblea, esto es importante, porque eso sí está fuera del mercado, pasamos del mercado para fijar este interés. Fijamos lo que creemos que es justo. Tú puedes retirar antes tu dinero sin que pase ese año y no pasa nada, nadie te va a penalizar. Tú has metido 100, tú te llevas 100. Es tuyo, no penalizamos, como puede hacer. Ahora bien, sí que si lo retiras en menos de ese año, sí que se reserva el derecho la cooperativa en darte o no darte la parte que ha generado. Normalmente lo da, ¿eh? O a lo mejor te da parte, pero digamos que no, o sea, aquí no interesa ser digamos, de alguna manera agarrado. O sea, si se retiene algo de lo que te ha generado es porque realmente haya creado un gasto que haya que cubrir, pero no por otra cosa. A partir del año en que tienes tus ahorros ahí metidos, se renueva anualmente, si no dices nada, el interés se vuelve a fijar por asamblea, lleva varios años a un 2%, no sé, llegó a estar un 2,5% en los años de la presunta bonanza económica, no sé. Y ahí ya sí lo puedes retirar cuando quieras, sin ningún tipo de... O sea, a partir del año, pues tú, oye, que han pasado 6 meses del año que no necesito, pues tal, lo necesito parte, pues en fin, ya están ahí los técnicos del COP calculando qué parte te corresponde. Vale. No, es para aclarar que no hay tanta diferencia, porque a la vez una ventaja que sí que hay en COP57 es que como no trabajáis en el ámbito especulativo, de algún modo tener menos exposición a riesgo, ¿no? Sí, eso es cierto. De hecho, mira, no hay tanta diferencia y ahora con la crisis más en cuanto a la remuneración, pero ahora tampoco la va a haber en cuanto al interés que se cobra por los créditos. Ten en cuenta que los créditos que se prestan a las propias entidades socias tienen que tener un... porque si no, ¿cómo cubres el 2%, ¿no? Para los depósitos de los socios ahorradores, y de los socios ahorradores suelen ser personas físicas. También pueden ser las propias entidades que forman parte, que metan un plus, que diga, oye, tengo este dinero y lo meto, pero en general son personas físicas. Oscila entre un 4 y un 7% anual el interés que se cobra por los productos, dependiendo del producto. De este 4 a 7% anual, hace años no era competitivo frente a lo que había en el mercado. Hace años, me refiero a hace 3-4 años, antes de que empezara el barullo este. No era competitivo, pero sin embargo seguía siendo interesante porque muchas entidades es que no tenían acceso al crédito, es que el banco no te daba. Parecía abusivo el interés, a priori lo parecía, pero es que el análisis que está hecho es que una vez que quitas la remuneración que ofreces por el dinero, ese 4 a 7 se te queda en un 2 a un 5, y es un 2 a un 5 según el producto, lo que te está cubriendo son los gastos de funcionamiento del COP57 que los tiene. Y pues temas de capital riesgo y estas cosas. Es decir, aquí no hay lucro. COP57 no cobra un interés a sus propios socios por lucro. Lo cobra para poder seguir ofreciéndote el servicio en el futuro. Y claro, parte va a las provisiones de fondos que se hacen para cubrir riesgos. Que ahora que estará empezando a ver, tenemos para cubrirnos agujeracos, creemos. Aunque esperamos que con renegociaciones y tal, pues podamos. Pero es inevitable que algunas entidades, desgraciadamente, pues a lo mejor acaben desapareciendo y no te puedan pagar parte de lo que te deben. Pues bueno, supongo que se asumirá. Creo que COP57 raramente va a ir por los miembros de una entidad a reclamarles cosas, salvo que a lo mejor pues se pueda haber realmente mala praxis o cosas así. ¿Hay un mínimo, un máximo de ahorro que se pueda depositar en COP57? Mínimo sí, mínimo hay fijado, esto es por estatutos, creo que son 301 euros o 300 con algo, es el equivalente a las antiguas 50.000 pesetas, por eso el número es raro y no es una cifra redonda, ¿no? Eso es por estatutos, porque por ley de cooperativas y tal, para ser socio pues tenía que ser así. A partir de ahí... en teoría no hay un máximo, pero sí que hay unas recomendaciones para no admitir una cantidad que sea excesiva, porque claro, si esa persona, por ejemplo, en un momento dado decide retirarla de golpe, pues te puede crear un problema importante. O sea, es más interesante muchos ahorradores con poquito dinero, mejor medias de 2.000 euros o así, si no estamos hablando de muchas cifras, que de pronto te venga un filántropo y te meta 1 millón de euros y luego se los lleva, que no los hay. Yo creo que a lo mejor, de casos que pueda conocer, a lo mejor hay gente que ha metido 30.000 euros o algo así, pero es raro. Yo os digo, pues o la gente mete, para redondear, 350, 400, 500, 1.000, la media suele estar en torno a 1.000, 1.000 y pico euros. ¿Y el planteamiento de la central de riesgos cómo funciona? Mi padre siempre me dijo que, hace muchos años, que para que un banco te prestase dinero tenías que demostrar que no lo necesitabas. Eso estos últimos años ha cambiado y hacía falta que llevaras papeles. Y creo que iba al peso, si superabas el medio kilo de papeles, entonces ya te concedían el crédito, ahora no lo puedes devolver, pues tal. ¿Cómo funciona para vosotros esa central de riesgos? Pues mira, hay una comisión que llamamos comisión técnica, yo pertenezco a la social, que mi comisión lo que hace es evaluar la idoneidad de las entidades para entrar y poder ser socias, ¿no? Y la comisión técnica es una comisión que lo que hace es que evalúa las peticiones de productos, de préstamos, por decirlo así. Entonces esta comisión está formada por personas bastante solventes en temas lógicamente económicos. Hay incluso una persona que trabajó en banca, es bancario, o sea que es gente que sabe, y parece ser que les piden un mar de papeles, o bueno, o PDFs, porque es digital. Se estudia bastante la concesión de un crédito, ¿eh? Se estudia bastante, es decir, y a veces hasta se, otra cosa que no te hace un banco, se aconseja y se a la entidad, incluso se puede renegociar que pidas otra cantidad diferente en función de o que cambies de producto, es decir, es como un proceso de aprendizaje, ¿no? Mi dirección, a lo mejor te puede venir una entidad, te pide 40.000 euros para no sé qué, y a lo mejor estudia sus cuentas y dice, mira, he detectado que tú no puedes asumir, pues casi mejor 25.000 y a este tiempo y tal, no te puedo dar más, en fin. Eso es lo que tenemos, ¿no? Producto a producto. Lo que luego se hace es, pues, el Consejo Rector, que digamos que es el órgano de gobierno, ¿no? Elegido por la Asamblea del COP57, pues sí que estudia, luego, una vez que ya se ha concedido el préstamo, estudia los préstamos vivos que hay, para ver cómo van evolucionando. En algunos que puede haber dificultades, pues efectivamente se evalúa el riesgo, o se llama a la entidad para ver qué pasa, y por lo menos poder prever si en un momento dado va a haber un golpe, en el sentido de que ahí va, pues aquí a lo mejor sí que va a llegar un momento en que seguro que no van a poder pagar, poder atenuarlo lo más posible o poder hacerlo de una manera más suave para ambas partes, en fin. Vale, yo quería preguntarte ya casi para finalizar, porque siempre decimos que la economía es árida, pero cada vez que venís a hablarnos de economía nos quedamos sin tiempo de todo lo que hay que hablar de lo interesante que es. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es Radio Agorasol, es la radio del 15M, y quería preguntaros un poco si habéis notado o ha surgido algún tipo de sinergia entre el 15M y COP57. Sí. De hecho, vamos a ver, había la sección de Madrid, digamos que el año pasado se planteó llegar a unos objetivos de ahorro de unos 600 y pico mil euros a finalizar el año, partíamos de 500 y pico mil, no lo sé, muy bien. Finalizamos el año casi con 900 mil. Estudiando trimestre a trimestre, resulta que hasta marzo, pues bueno, habíamos conseguido 20.000, 30.000 euros más, y a partir de junio empezó a entrar ahí dinero. A partir de junio, es decir, después del 15M, después de las asambleas de barrio. Esto tiene su explicación fehaciente. A partir de junio nos empezaron a llamar de todas las asambleas de barrio para ir a hablar de eso, que era COP57. Yo personalmente, que participo en la Asamblea Popular 15M de Usera, pues bueno, lógicamente en mi propia asamblea pues hablé, pero también he ido a hablar a la Asamblea de Austrias, que organiza unas jornadas, etcétera, otros compañeros han ido a otras, etcétera. Entonces, claro, vas a la gente explicándole una cosa, y claro, pues se anima. Otras cosas que notamos es que cuando bajábamos a las primeras asambleas, ¿no? Yo como un ciudadano interesado de lo que pasaba, pues la gente decía, ah, pues podíamos hacer esto, el otro y tal, y claro, dices, no, pero si es que eso ya existe. Bien pensado, chico, claro, pero es que yo sí, ya lo pensé hace un tiempo. Ah, sí, claro, sí, ya existe. Es decir, que la sinergia era que de alguna manera la sociedad, nosotros de alguna manera llegábamos en estos años, pues no sé, bueno, intentábamos llegar, tal, no sé qué, pero ahora ha surgido este movimiento que es el que ha tirado y ha buscado, el campo estaba sembrado y ahora estamos creciendo, ¿no? Jo, Félix, que bajo me ha dado, porque dice que te están llamando desde julio para todas las asambleas y eso, y nosotros hemos tardado un año en llamaros. Lo cierto es que Santi nos propuso llamaros allá, yo creo que era el mes de enero, febrero, y nos hemos decidido ahora, pero bueno, que sí hemos tardado, ¿no?, en hacerlo. Solo quería decir una cosa justo por lo que acaba de decir Félix, que aquí hemos intentado hablar más de lo, como de lo macro, lo filosófico, por lo menos yo, y obviamente existen muchas más iniciativas de las que hemos contado, y que es importante, antes de que se ponga la gente en las plazas a reinventar lo inventado ya, que si googleáis hay muchísimas iniciativas a nivel más chiquitito y otras mucho más grandes. Está Jack, que viene de los países escandinavos, pero que hay iniciativas aquí, que hay un montón de pequeñas iniciativas locales que han servido de escuela y de entrenamiento a gente que luego, cuando apareció FIAR y cuando apareció el COP, se volcó. O sea, quiere decir que en realidad hay mucho más de lo que hemos contado aquí que merece la pena echar un vistazo. Que nos creáis que todo lo que hemos contado... Dinos dos cosas que haya tengamos que buscar luego, sobre las que tengamos que investigar. Jack, seguro. ¿Cómo? Jack, J-A-K. J-A-K. Bien. Y a ver, ¿cuál os digo? Pues es que hay en Andalucía, hay en todas partes. Ah, y por ejemplo, Yuna, que es otra cosa muy diferente. ¿Deletrea? I-U, como luna, pero con I. Vale. Es otra cosa, pero también merece la pena el ingenio financiero que es y lo bien pensado que está para la gente que no tiene nada ni nadie. Y yo incluso añadiría las comunidades autofinanciadas. Ah, sí, por favor, gracias. Sí, las CAF. Buscad comunidades autofinanciadas CAFs en internet y ya veréis qué interesante. Sí. Esto es un grupo de finos que se unen para que uno se pueda comprar una lavadora, por ejemplo. Es que es el básico. CAFS. CAF, CAF. Bueno, comunidades autofinanciadas. Creo que en las redes sociales y tal por internet se encuentra bastante información. Vale, muy interesante realmente ese proyecto. Ahí lo dejamos. Y una, si no he apuntado mal, y una. La otra cosa era HAC, J-A-K. Y la última era CAF, CAF, Comunidades Autofinanciadas. Ahí os dejamos ese ejercicio mientras ya vamos dando las gracias y despidiendo también a Nuria y a Félix por haber estado este rato con nosotros. Sí, yo quería añadir una cosa para dar también paso a nuestros compañeros de FIARE, que siempre coincidimos con ellos en las asambleas, porque yo diré, no para que me feliciten, pero que siempre que me llaman para hablar de COP57 digo, ah, y de FIARE, me los llevo. Porque todo esto que hemos hablado, nosotros lo hacemos por medio de bancos. Somos una cooperativa que es servicio financiero, no somos un banco. ¿Por dónde se mueve nuestro dinero? Por bancos. ¿Y qué bancos hay? Los que hay. Intentamos buscar los menos malos. Entonces, claro, sería interesante dar otro paso más, tener un propio banco. Entonces, ahí está el proyecto FIARE. Y COP57 es un socio transversal de este proyecto. Lo digo también para que aquí no hay rivalidades, no hay competencias, lo que hay es cooperación, sinergias. A nosotros nos interesa que el proyecto FIARE entre en marcha cuanto antes, porque es que va a ser nuestro banco, ¿no? Por donde vamos a seguir ofreciendo nuestros productos y FIARE tendrá los suyos. Muy bien, interesante. Vamos a pasar ahora ya con la gente de FIARE. Pero bueno, gracias Nuria y Félix por haber estado este rato aquí con nosotros. Un placer y un honor. Y nada, vamos a escuchar un poquillo de musicola, doctor Harry, que es lo que anima la tarde. Pues sí, seguimos hablando de banco. Vamos a hablar del banco más grande, del banco mundial. Es el banco más grande, el World Bank. Y vamos a hablar de ellos porque traemos un tema de un grupo de los que te gustan a ti, ¿eh? Sí. Sí, sí. Ausroten fueron un grupillo que comenzó allá por principios de los 90 y militaba en los postulados del hardcore de Nueva York y de Washington ahí en aquellos años, pues bajo los auspicios de Fugazi y de Ian MacKay, pero que ya empezaban a despuntar, ya bastante, y sonaban ya con méritos propios a finales de los 90 y lamentablemente no duraron más allá del 2001, pero nos dejaron tres discos al menos bastante, bastante disfrutables para aquellos que os gusten los sonidos duritos. Y uno de ellos, en el segundo, en Now Back to Our Programming del 99, podemos encontrar este tema de World Bank. ¿Qué le dicen a Ausroten al Banco Mundial? Pues lo podéis imaginar, nada bonito. Así que escuchémoslo. La pena es que no se entiende, la canción no se entiende. Los que no sepáis inglés, luego lo traducimos un poquito, unos cuantos insultos, ¿no? Yo creo que los que saben inglés tampoco se entienden. Sí, mucho. Que sí, que esto vocalizan perfectamente, son ya. De Nueva York. Luego no lo traducen mientras se sienta la gente de FIARE. De acuerdo. Yeah. ¡Guau! Wow, ¿cómo suena esta gente? Ausroten, y aquí seguimos en Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació con los calores del movimiento 15M el año pasado en la Campada de Sol. Y aquí seguimos un año y pico después, pero los calores son los mismos, macho. Esto es horrible el calor que tenemos en el estudio. Eso te iba a decir. Madre mía, ni el ventilador mueve esto, ¿eh? Nada, nada, nada. Yo me acuerdo ahí cuando decía a Montse, se me están quedando los pies fríos. Porque la verdad es que nosotros tenemos clima continental en el estudio y ahora estamos en lo peor de los calores. Yo, bueno, todavía nos quedará un poquito. Bueno, doctor Harry, tienes una deuda con la audiencia. Necesitan una traducción de lo que han dicho Ausroten. ¿No habéis entendido al final cuando ha dicho el Banco Mundial es malo, es malo? Lo que lo ha repetido además. lo ha dicho muy claro, ¿eh? Si no lo entendéis, no sabéis inglés, ¿qué se le va a hacer? En fin, pues vamos a seguir con la siguiente entrevista. Seguimos hablando de banca ética hoy aquí en la mesa de Barrio Canino. Y bueno, pues ya nos acompañan también Roberto Valdivieso, voluntario de FIARE Zona Centro. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Miguel Alba. Él es miembro de la Junta Directiva también de FIARE en la Zona Centro. Buenas tardes, Miguel. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de FIARE. Estaban aquí los compañeros de COP57, cooperativa financiera, que al final del todo acaban diciendo, pero necesitamos más proyectos de banca ética. Vosotros sí que podemos hablar propiamente de ese concepto de banca ética, porque sí que sois un banco. Bueno, estamos trabajando para ser ya un banco, para tener una ficha bancaria con la que actuar en nombre propio. Ahora estamos aprovechando una ficha bancaria de nuestro... De la banca popular ética, que somos agentes suyos, ¿no? Pero ya a partir del año que viene, que ya, digamos, estamos en plena fusión y ya acabaremos de fusionarnos con ellos, pues ya tendremos ficha bancaria propia en España, con toda la regulación del Banco de España y todas las garantías que exigen. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Quiénes sois FIARE? ¿Qué es FIARE? ¿Cuándo y dónde surge? Y bueno, ¿y qué significa esto de ser un agente de un banco italiano? A ver, FIARE es un proyecto para la creación de una entidad financiera de base cooperativa que opere bajo los principios de la banca ética. ¿Qué principios son esos? Pues transparencia, democracia, participación, carácter no lucrativo. Entonces, FIARE son las siglas de una fundación de Euskadi que se llama Fundación Inversión y Ahorro Responsable, que bueno, pues a comienzos de... bueno, pues del siglo XXI, como alrededor del año 2000, se inició un proceso de reflexión. Bueno, esta fundación, que está formada por, creo que al menos otros 60 colectivos, alguno más, inició un proceso de reflexión acerca de qué entidad financiera podemos crear que funcione bajo los principios de banca ética. Y se miraron diferentes modelos en Europa y se encontró el de Banca Popular e Ética, que es una entidad que lleva operando desde el año 1999 en Italia, y bueno, pues se pensó crear un modelo de banca ética en España inspirado en banca popular ética. A mí se me viene a la mente, ¿por qué? Bueno, primero, una pregunta antes que meterme en berenjenales. La pregunta que le he hecho antes a vuestra compañera, pero sí conocida, Nuria, ¿es posible operar como banco ateniéndonos a las leyes de banca operantes en Europa o en España y respetar todos estos principios que hablamos de ética? Sin duda. Sin duda, se puede. Sí, duda. Es decir, si no lo hacen es porque no les da la gana, ¿no? Es decir, el resto de banca convencional le conocemos. Es porque no es su objetivo social. O sea, nosotros pensamos que la banca no es más que un instrumento, no es un fin en sí mismo. O sea, el dinero es un instrumento para construir algo, no es un fin. Para el sistema económico dominante, el dinero es un objetivo en sí mismo. Y eso es lo que recoge el carácter lucrativo. El dinero puede... ponerse al servicio de la ciudadanía, y lo que hace la banca ética es poner ese dinero al servicio de un modelo social diferente, o sea, es decir, recuperar el valor social del dinero. Sí, de hecho los principios de los que se basa FIARE, o los que son los principios genéricos de banca ética, creemos que no, bueno, realmente no entran en colisión en ningún caso con lo que es regulación bancaria ni las exigencias de ficha bancaria que pide el Banco de España. Por ejemplo, digamos que las cooperativas de crédito, que eran muchas cajas de ahorro, bueno, alguna todavía queda, pues esa es un poco la base un poco del funcionamiento, por lo menos, de FIARE, el concepto que tiene FIARE de banca ética. Y luego, digamos, el resto de principios que han ido maximizando esa concepción de finanzas éticas, pues tampoco entran en colisión. Ni siquiera la transparencia, aunque hay muchos bancos que se guardan con muchísimo celo el secreto bancario, ni siquiera tampoco el ánimo de lucro, que bueno, para mucha gente es justamente lo que más le puede chirriar, que un banco no tenga ánimo de lucro y que pueda ser banco, pues se puede ser banco sin ánimo de lucro. Y FIARE en ese sentido, pues va a serlo, lo está siendo y lo será cuando ya tenga la ficha bancaria en España. Nos trasladan, os vamos a trasladar dos preguntas que nos pasan por el Twitter. Sonia Bouzas, habitual tuiteadora en este programa y también oyente, nos preguntan dos cosillas. Una es qué seguridad da este banco a nuestros ahorros, que esto es una cosa que ahora mismo todo el mundo yo creo que se teme bastante, sobre todo de los bancos tradicionales que están muy afectados por... No sé cómo llamar esto, porque bueno, hay gente que lo llama crisis. Yo la verdad es que esta palabra no me parece que se ajuste mucho a lo que estamos viviendo. Esto me parece una estafa colectiva en la que parece ser que la banca ética no está afectado por estos agujeros financieros, pues según nos comentaba la gente de COP57, al no utilizar estas prácticas especulativas, pues este tipo de vaivenes pues no le afectan tanto, ¿no? Por una parte nos pregunta Sonia si... ¿Qué seguridad puede ofrecer FIARE a nuestros ahorros? Y por otra parte, nos pregunta, supongo que a nivel práctico, si también ofrece las mismas prestaciones, va a ofrecer cuando operéis con ficha bancaria propia aquí en España, las mismas prestaciones en cuanto a cobro de facturas, nóminas y demás. Es decir, ¿puedo abandonar totalmente mi antiguo banco tradicional, banco o caja de estos de toda la vida? Pues no vamos a empezar a citarlos. Y estar solamente con FIARE y tener todos mis ahorros ahí y también todos los servicios que necesito, domiciliar una nómina, pagar un recibo. Bueno, hablando del tema de garantías, digamos que hay dos niveles para el tema de garantías, ¿no? El primero es el nivel legal, el nivel como formal, ¿no? En ese sentido, FIARE ahora mismo como agente de un banco italiano, pues está regido por las garantías, por los requisitos que exige el Banco de Italia, que son pues una cobertura de un fondo de garantía de depósitos que garantiza un importe similar a en España, como en torno a 100.000 euros, que ahora ya como agente está garantizado y cuando ya sea opere con ficha bancaria española será pues la misma garantía, pero en lugar de Banco de Italia lo supervisará Banco de España. Y luego en la operativa pues es similar a COP, en el sentido de que, por un lado, dado que no hace operaciones, no tiene una operativa que esté basada en movimientos especulativos del mercado, esas fluctuaciones de los mercados pues no son ajenas a nosotros, realmente, ¿no? También al financiar empresas de la entidad desde la economía real, pues también lo mismo, ¿no? Son entidades que están muy, muy basadas en, pues eso, en proyectos reales, en proyectos del día a día. Que además conocemos bastante porque nuestro trabajo fundamentalmente es en red. Quiero decir, no. En general, financiamos a proyectos que conocemos, que proyectos que de alguna manera son socios o son del entorno de socios y entonces conocemos quiénes son, quién está detrás y de hecho muchas veces son de dentro de FIARE incluso, ¿no? Entonces digamos que en ese sentido pues hay una cercanía muy. Una gran cercanía a los proyectos que financiamos y sabemos un poco la evolución que tienen, ¿no? Luego, con respecto a los servicios que ofrecerá FIARE, ahora mismo pues es cierto que estamos más limitados en el tema del ahorro, porque solamente podemos facilitar depósitos a plazo, pero a partir ya del año que viene, cuando ya esta confluencia con Banca Popular Ética se acabe de realizar, ¿no? Llega a su conclusión, pues ya podremos ofrecer cualquier tipo de productos que ofrece la banca tradicional. Y evidentemente que sea coherente con nuestros principios, ¿no? Entonces, domiciliar nómina, domiciliar recibos, anticipo de facturas ya es una cosa que ya tenemos, de hecho. Y muchos otros servicios pues serán lo que FIARE irá ofreciendo, también con una tarjeta. Y luego, lo que pasa es que, por ejemplo, en fondos de inversión pues u otro tipo de productos que a lo mejor no están dentro de nuestro ideal, de nuestros principios, pues eso es que no vamos a entrar porque no queremos entrar, porque va un poco en contra de nuestro ideario. No digo cualquier fondo de inversión, pero si hubiese un fondo de inversión, por ejemplo, sería muy, se miraría muy mucho en qué invertiría y bueno, y siempre pues según los socios vayan queriendo que, o sea, hacia dónde vaya el proyecto, ¿no? Hacia qué tipo de herramientas se facilite. Sí, solo una pincelada respecto a esto, por dar un poco las cifras de las que estamos hablando, un poco en España con esta operativa limitada a través de este acuerdo de agencia con Banca Popular Ética, desde el año 2005 hay depósitos, o sea, ahorro captado por 29 millones de euros y crédito concedido por unos 13 millones de euros. Entonces, bueno, pues ya son cifras bastante sustanciales. Hay 7 empleados y luego por mirarnos en el referente de Banca Popular e Ética para ver cómo funciona esto cuando ya está en marcha, las últimas cifras en el 2011 eran ya bastante significativas. Había un activo de unos 859 millones de euros y la actividad daba unos beneficios moderados de 1.600.000 euros que se reinvierten en el negocio y que, bueno, pues muestran que es posible trabajar de forma ética, transparente y democrática y al mismo tiempo ser sostenible. Ese diferencial que has comentado entre los 29 millones de euros que se tienen en depósitos y los 13 que se tienen en crédito, ese diferencial, ¿qué sucede con ese diferencial? Sí, indica dos cosas. Una, buena, que hay dinero para financiar más proyectos, o sea, de lo que se trata, y desde aquí animamos a la gente a emprender dentro de la economía social y a embarcarse en proyectos porque hay recursos para financiarlo. Y luego la parte, bueno, pues un poco menos buena es que, bueno, pues esto al final son unas cifras que están integradas dentro de Italia. Entonces, bueno, pues el tema de la diferencia que hay entre eso no es un descuadre, es simplemente que bueno, pues el parte de ese ahorro, en vez de estar invertido en crédito en España, pues está en la tesorería de Banca Popular e Ética. Entonces, bueno, está a la espera de que se concedan más préstamos. Es más, desde Italia se ha dicho que si en algún momento el crédito superara el ahorro que hay en España, se concederían más préstamos. O sea, que realmente hay dinero y hay recursos para emprender dentro de la economía social. Miguel, Roberto, nos pregunta también por el Twitter, Marcos Bierzo nos pregunta diferencias con otros proyectos que también pertenecen a la banca ética, por ejemplo, diferencias con Triodos. Bueno, pues las diferencias con Triodos, digamos, yo diría que Triodos es un banco ético, bueno, yo a lo mejor podría decir de perfil bajo, en el sentido de que pues sí que invierte, sí que financia proyectos que tengan un contenido social o medioambiental, ¿no? Pero creo que es más que lo que ofrece realmente son productos más para un ahorrador tranquilo, para un ahorrador realmente que quiera ver que tiene ese destino sus fondos, ¿no? Pero yo creo que la diferencial de FIAR en ese sentido es que busca más proyectos transformadores realmente, ¿no? De hecho, incide mucho más los proyectos, lo que financia FIARE en la economía social. Y luego otra diferencia clarísima es que Triodos es un banco, una sociedad anónima holandesa que decidió en su plan de expansión venir a España y abrir una sucursal como también tiene Inglaterra, Alemania y otros países. En cambio, FIARE es un proyecto que nace desde abajo, nace desde los territorios en base a un trabajo en red. Lo son las entidades de cada territorio quien van conformando el proyecto, quien pide que FIARE llegue de alguna forma llegue a ese territorio, desembarque, y ellos son quien lo dinamizan y quien lo hacen posible, quien construyen en cada territorio la herramienta financiera que es FIARE. Entonces yo creo que esa diferencia entre un proyecto de abajo a arriba, que es Triodos, a uno que es de arriba a abajo, que es Triodos, a uno que nace desde abajo y va creando una estructura, pues es bastante relevante. Sí, yo al hilo de Triodos, yo simplemente decir que con lo que hay por ahí fuera de entidades financieras, al margen de que sobre Triodos puedan proyectarse algunos claroscuros, yo creo que Triodos es una alternativa viable a la banca convencional y es un sitio donde muchos de nuestros socios tienen su cuenta y que temporalmente, hasta que FIARE el año que viene sea una alternativa y pueda efectivamente ofrecer una cuenta bancaria de operativa plena, pues Triodos es un buen sitio, igual que lo son cajas de ahorros pequeñas, otras cooperativas de crédito y demás. O sea que desde luego que hay alternativas. Entonces, con lo mal que está el sector bancario, yo creo que Triodos sí que es una alternativa viable de momento. Desde el desconocimiento total que tengo de la situación financiera italiana, española, ¿supone algún tipo de ventaja o desventaja para vosotros el traeros definitivamente el asunto a España y funcionar como una ficha bancaria española? No sé si hay algún tipo de ventaja o desventaja, o es lo mismo, da igual. No es lo mismo. De hecho sería ahora mismo la figura de agente bancario tiene muchas limitaciones y limita bastante la operativa financiera. Entonces, una vez que la ficha bancaria sea española, o sea, una vez eso permitiría tener más autonomía en España y sobre todo poder gestionar mejor las cuentas de los clientes y ofrecer lo que es algo básico, una cuenta para que yo pueda domiciliar mi nómina y mis recibos. Entonces, bueno, de ahí en adelante, pues como ha comentado Miguel antes, ¿no? Los socios marcaremos, porque este es un proyecto asambleario, a dónde queremos ir, si queremos ofrecer, queremos conceder tarjetas de crédito, tener una red de cajeros o poner los cajeros en tiendas de comercio justo o en entidades asociadas, se verá, pero está en manos un poco de los socios, básicamente. Pero sí que, desde luego, cuando se concluya la integración con Banca Popular Ética y se tenga la operativa bancaria plena en España, es algo muy ventajoso y sin duda que es un hecho sin precedentes en España. Entonces, a mí se me... Claro, no era tanto a lo mejor la comparación entre ser agente o ser banco de pleno derecho, sino sí. Si la legislación en Italia permitía, claro, no a vosotros como Fiare aquí, como agentes de Banca Popular Italiana, sino a lo mejor más comparando ya Fiare, banco como tal en España, y Banca Popular Italiana, Ética, en Italia, los funcionamientos en principio son iguales, no hay gran diferencia entre las leyes financieras en Italia y en España, permiten funcionar de la misma manera, o ni siquiera os importa tampoco. Pues, hombre, yo entiendo que no hay diferencias significativas, por lo menos que yo haya, bueno, que yo conozca. En todo caso, yo creo que al final lo que es la legislación bancaria a nivel europeo, pues realmente desde hace tiempo pues, han ido confluyendo, con lo cual las diferencias entre cada país realmente no creo que sean muy significativas. Esperamos que por lo menos a mí me haya llegado, realmente no hay una diferencia así significativa que de alguna forma condicione, pues eso, o sea, haga una gran diferencia entre estar en Italia o en España. Una vez que coinciden los valores y la coincidencia entre los valores de Fiare y Banca Popular Ética es total, el resto son estructuras jurídicas, hay particularidades de las operativas en las cuentas en Italia que en España no tenemos, como ellos tienen un impuesto para abrir una cuenta, nosotros no, pero realmente las finanzas son tan flexibles que una vez que hay coincidencia en valores, y en este caso sí que hay un proyecto social conjunto, los italianos han abierto su cooperativa que ya está funcionando, que tiene 36 millones de euros de capital social, a que los españoles entremos dentro en condiciones de igual a igual, de uno a uno. Un socio español es igual a un socio italiano y todos los socios son iguales entre sí. Entonces, una vez que eso está así, el resto ya es relativamente sencillo. Problemas van a surgir, sin duda. El proceso que viene ahora por delante de convertir todas las participaciones de nuestros socios en España, porque este es un proyecto que está abierto a que os hagáis socios. Nosotros, tanto Miguel como yo, somos socios. Entonces, ahora mismo vamos a convertir un dinero que se entregó a cuenta de la creación de una cooperativa de crédito, lo vamos a convertir en las participaciones de una cooperativa de crédito italiana. Entonces, ese es un proceso sin precedentes en España y que realmente es muy ilusionante para todos. Y bueno, pues eso, que los problemas que surjan se irán resolviendo porque el proyecto social es común y ahí estamos todos de acuerdo. Queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Sí, bastante. Bueno, pues nada, vamos a seguir con un poquito de música, un poquito más de caña. Y nada, os voy a presentar un tema de uno de los grupos más comprometidos y más antisistema que se pueden escuchar actualmente en la escena pan-hardcore de aquí, de este país. Hablamos, como no, de los madrileños Habeas Corpus, que en este tema titulado La riqueza es un crimen, de su disco del 2008 Justicia, hablan de la indecencia que supone las grandes fortunas. Son dueños de su tiempo. Barrio Canino. La riqueza es un crimen, temazo de Habeas Corpus. Os recordamos que seguimos en Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio, la emisora autogestionada y asamblearia que nació al movimiento en el movimiento 15M aquí en Madrid. Y bueno, también seguimos en el Twitter, escuchando un poco, leyendo lo que estáis comentando y también tuiteando lo que están comentando en esta última parte del programa Roberto Valdivieso y Miguel Alba. Roberto es voluntario aquí en FIARE Zona Centro y Miguel Alba es miembro de la Junta Directiva también aquí en FIARE Zona Centro. Estamos además leyendo atentamente las cosas que vais comentando. Las que tienen que ver con el programa y las que no. Así que bueno, queremos hacer un pequeño paréntesis para hacernos también eco de una concentración que hay esta tarde en la Renfe de Alcorcón en apoyo al Mundialito Antirracista, un evento deportivo, bueno, un poco de carácter popular que se celebra desde hace 7 años en Alcorcón y que este año sin ninguna explicación por parte del Ayuntamiento ha sido prohibido y bueno, pues como quieren celebrarlo igualmente el próximo 23 de junio a pesar de la oposición del Ayuntamiento de Alcorcón. Esta tarde hay una concentración a las 7 de la tarde. Esta tarde, hoy, estamos hablando 8 de junio. Los que estáis en el podcast, quedaros tranquilos en casa, que esto ya ha pasado. Los que estáis en directo o estáis viendo el canal 33, quizá sea una cosa buena que hacer esta tarde a las 7 de la tarde en la Renfe de Alcorcón. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí hablando con la gente de FIARE y hablando de banca ética. Así que, bueno, más preguntas en la mesa, que yo ya no sé ni por dónde vamos el guión, por favor. La banca tradicional tiene sucursales en todas partes. Hay que pasarse por el centro de cualquier pueblo para ver en la calle principal sucursales de cualquier entidad. Vosotros lo que tenéis es tenéis redes territoriales, tenéis oficinas de información, tenéis oficinas en Barcelona, Madrid y Bilbao. Esto, ¿cómo estáis estructurados? El hecho del año que viene constituirse en entidad financiera sucursal de Banca Popular de Italia en España, ¿qué implicación tiene? ¿Esto sufrirá cambios? ¿Abriréis sucursales en todas las calles principales de los pueblos? Hombre, yo creo que en todas las calles principales no, o sea, no creo que dentro de nuestro ideario esté abrir, ser ubicuos como Caja Madrid, por ejemplo, u otros, ¿no? Lo que sí es cierto es que, al fin y al cabo, pues tener una sucursal a pie de calle pues facilita mucho la operativa y a mucha gente como que le resulta un signo, digamos, de confianza, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que iremos un poco abriendo sucursales donde veamos que sea necesario siempre y cuando haya una dimensión. Aunque realmente la figura que posiblemente más que estamos ahora barajando como más factible para universalizar en la operativa en España sea una con la que trabaja Banca Popular Ética, que se llama Banqueros Ambulantes, que es pues personal técnico del banco FIARE, cuando ya estemos constituidos como tal, que se desplace, digamos, un poco pues hacia los clientes, ¿no? Hacia los clientes y hacia los proyectos, ¿no? Entonces sí que se quiere, según vaya cogiendo dimensión el proyecto, tener las oficinas que sean pertinentes, pero más bien la operativa se canalizará a través de este tipo de banqueros ambulantes que, bueno, que tienen movilidad. A mí me intriga esta figura, un momento. Llama a tu puerta llama un señor o una señora y te dice: hola, vengo en representación de FIARE, quiero usted abrir una cuenta con nosotros. ¿Viene a ser algo así o algo más serio? No, o sea, yo creo que en plan puerta fría, te vendo una enciclopedia, no creo que sea la idea. Yo creo que es más bien un poco a demanda, o sea, según algún cliente, digamos, pida o esté interesado por el proyecto, pues se desplazará un poco a su encuentro esta persona, vamos. Sí, yo creo que al margen de que está todo por decidir y se decidirá en asamblea, yo considero que teniendo en cuenta la cultura bancaria que tenemos en España, en determinados puntos como en Madrid, creo que es bastante necesario que se abra una oficina en un sitio más o menos céntrico para que veamos todos cómo está FIARE, dónde está la oficina, tener pues la caja. Yo espero que así sea. Es más, yo cuando voy a Bilbao a la oficina central y veo el rótulo de FIARE, lo veo ahí, lo veo ya construido y digo, esto es verdaderamente lo que nos da confianza y lo que nos muestra que está el proyecto, está aquí y hay algo físico, o sea. Aunque la verdad, ver una oficina de un banco con una caja, a mí no me da confianza ninguna. Ahora mismo no. A mí si veo la de FIARE sí que me da la confianza. Oye, nos preguntan también por el Twitter si FIARE se decide invertir en investigación de patentes, ¿se beneficiaría el banco y el inversor? En principio, vamos, lo que se financian son iniciativas dentro de la economía social, y habría que ver el encaje, y en principio se conceden préstamos. A mí el perfil así, yo trabajo en banca y lo que se me ocurre así, el perfil de I+D es más orientado más a subvenciones, el Estado que tiene que, yo creo que tiene que ahí jugar un papel importante, y es una actividad de cierto, bueno, así, de cierto riesgo, y que quizás con financiación bancaria es una financiación más complicada, pero en principio aquí en FIARE, tal como ha dicho antes el compañero de COP, cuando nosotros recibimos un proyecto a financiar, un proyecto de financiación, primero lo evalúa una comisión ética que verifica si eso cumple con los principios de FIARE, los principios de la banca ética, sobre todo si es un proyecto que viene de una fuente conocida, de trabajo en red, y después, una vez que encaja con los criterios, después se analiza desde un punto de vista financiero, y lo que se mira es, por supuesto, que el retorno de la inversión se produzca, o sea, que el dinero de los socios, o de los clientes en este caso, no se pone en riesgo. Ese es el principio de una herramienta bancaria. Sí, a mí me parece esencial. Me parece esencial que la gente sepa que su dinero va a estar más seguro, que se va a invertir en cosas que tienen un retorno, por una parte, y que por otro lado va a tener un retorno social, y se va a invertir de forma seria, que es algo que creo que es importante saber. Hablándonos, estaba la figura esta de... me sale vendedor ambulante, pero no es eso. Banquero ambulante. ¿Con qué recursos humanos contáis en este momento? ¿Cuánta gente está colaborando en el proyecto? Bueno, lo que es la estructura laboral, ahora mismo hay 7 personas, y luego en cada territorial hay una red de voluntarios, pues bastante amplia. No, número de voluntarios no sabría decirte, pero bastante. O sea, todo. Los miembros de las juntas territoriales, los miembros de los comités éticos, luego gente que hace labores administrativas o de difusión, etcétera, pues todo personal voluntario, pero eso es un poco lo que en cada territorial vaya, cómo vaya moviendo, sobre todo los socios, ¿no? los voluntarios que vayan liberando para el proyecto. Pero vamos, números de voluntarios no sabría decirte, pero vamos, bastantes. No sé, por ejemplo, en el último encuentro que tuvimos de territoriales había, ¿cuánto? Como más de 100 personas, ¿no? Una cosa así, que pudo venir. En el encuentro estatal, dices. Sí. Fueron casi 300. Bueno, 300 de voluntarios, dices. Sí, eso, gente que está, que hace algún tipo de labor, o sea, que tiene una vinculación de alguna forma, pues haciendo alguna labor en diferentes comités o en diferentes juntas territoriales o eso. Pues ahí tenemos un círculo de voluntariado bastante amplio. Pero vamos, lo que es la estructura laboral son 7 personas ahora mismo. Si llevo mis ahorros a FIARE, ¿qué es lo que voy a conseguir? La tele de 32 pulgadas, me imagino que no, igual que la cobertería no ha sido posible con la gente de COP57. ¿Qué es lo que se consigue con vosotros? ¿Cómo convenzo a alguien de decir, oye, que esta gente de FIARE, fíjate, es que te van a dar un interés? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues los productos de ahorro tienen un interés, tienen un interés financiero que es, bueno, más bajo que el de mercado, porque realmente no entramos en guerra de precios, y sobre todo tienen un interés social, que creemos que al fin y al cabo la rentabilidad que puede encontrar una persona, un ahorrador, al depositar sus ahorros en FIARE, es que sabe que sus ahorros están financiando proyectos que tengan un impacto social y medioambiental positivo. Y en ese sentido, creemos que la transparencia, sin duda, es lo que garantiza este principio, ¿no? Entonces, FIARE, todo lo que financia, lo publica. Entonces, en la página web aparece todos los proyectos financiados, con importe, a qué se dedican, con ciertos detalles y todo, y además, a través de boletines que se envían y todo, pues ahí se da rendidas cuentas de todos y cada uno de los proyectos que están financiados por FIARE. Entonces, bueno, está el interés económico, pero creemos que sobre todo el interés social y transformador es el realmente el punto diferenciador de FIARE con respecto a otro tipo de iniciativas bancarias no éticas. Sí, además cuando te vayas a hacer cliente, y me meto aquí en medio, te vamos a insistir también en que la forma de participar en Fiare no es solo como cliente, no es solo como usuario, sino también es como socio. Este es un proyecto cooperativo y lo que es hacerte cliente es una parte, es utilizar esa herramienta. Pero hacerte socio es construir esa herramienta y poner tu dinero al servicio de este modelo y empezar a construir una entidad financiera en manos de la ciudadanía con estos principios. Y no es solo hacerte socio y poner un mínimo de 300 euros de capital social y una parte a gastos para contribuir lo que es al funcionamiento del tejido asociativo, sino que también es que el proyecto será lo que tú quieras que sea. Puedes participar como voluntario, puedes estar en la junta directiva. Yo he estado en la junta directiva de Fiare Zona Centro como socio individual. Es un proyecto abierto, puedes estar dentro de la comisión ética, puedes entrar hasta donde tú estimes oportuno. Entonces es un proyecto abierto y queremos nosotros incidir en esa idea, en la doble idea de cliente y de socio. Bien, Roberto, Miguel, nos quedamos sin tiempo, pero sí que nos gustaría que antes de que os despidiésemos recordaseis esa página web para que la gente que nos esté escuchando y quiera contactar con Fiare, que quiera más información o que quiera hacer un depósito o pedir un préstamo, pues pueda contactar con vosotros. Bueno, pues la página web general del proyecto es www.proyectofiare.org y luego la página tenemos un blog, cada territorial tiene un blog donde va colgando diferentes noticias y, bueno, y materiales e información, que la de Madrid es fiarezonacentro.fiarezc.wordpress.com. Eso es. Pues ahí está, pues Roberto Valdivieso, Miguel Alba, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues estamos ya llegando al final de este Barrio Canino y bueno, ya nos queda solamente escuchar un poquito de música y despedirnos como Dios manda. ¿Por qué? Sí, porque quería decir que una vez más la cultura se le ha dado una patada y se le ha sacado de este programa. Ay, chicos. Eso lo dice. Qué bien me viene tu comentario, profesor M. Y mira que es hiriente. Eso lo dice el profesor M porque no le ha dado tiempo a leer. Pero Paco, ¿para qué vas a leer hoy? Si nos acaba de decir la gente de Agora Pool, que empieza ahora ya en 3 minutos. Recordar antes de acabar el programa que hoy emitimos la entrevista que hemos grabado esta semana a Eduardo Galeano. Déjales que hable ellos, tío. Si está Galeano, hoy no conviene leer. Déjale a Galeano, tío, que hable lo que tenga que hablar. Es que Galeano deja mal a cualquiera que hable antes que él. Y después, o sea, Galeano es un tío que le tienes que poner aparte, ya. Dentro de unos minutos empezará Agora Pulp. Esta semana han estado con Eduardo Galeano. Os invitamos a que lo escuchéis. Y nada, yo ya poco más tengo que decir. Vamos a contar las perrillas que tenemos en casa. Aquí perrillas. En Barrio Canino lo que tenemos son perrillas. Vosotros seguros, pero nosotros perrillas. Y a ver si vamos a echarlo ahí a Caro Cruz, una para Fiare, otra para COP57. Una para Fiare, otra para COP57. Bueno, interesantes proyectos que además, como ellos decían, pues no existe esa competencia en realidad, sino es un rollo más cooperativo. Hay que romper todos estos cánones que conocemos en la banca tradicional y en esa economía especulativa para poder comprender a fondo proyectos como lo que nos han contado hoy aquí la gente de Fiare y la gente de COP57. La verdad es que interesante el tema. Nos animamos a profundizar incluso también con aquellas recomendaciones que nos daba también antes Nuria del Río, que no sabría ahora mismo repetir. Pero el proyecto Jack, y ha hablado de las comunidades autofinanciadas, CAF y demás. Ahí está. Ahí os dejamos esa tarea y también, por supuesto, Fiare y COP57. Y nosotros nos vamos a despedir recordando lo que vamos a tener la semana que viene aquí en esta misma mesa. Estará por aquí la gente del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Casica, casi 15 años de ocupación y autogestión en Móstoles, amenazadas ahora por el desalojo, que viene un poco auspiciado por los planes urbanísticos especulativos, una vez más también del Ayuntamiento de Móstoles en el centro de la localidad. Y además estarán acompañándonos con un proyecto musical reivindicativo que se llama Rojo Cancionero y Banderas Rotas. Es un proyecto musical también de Móstoles, muy relacionado con La Casica, que además nos va a simplificar mucho el tema de buscar la música para el programa. No tendremos que buscar nada, ellos van a venir aquí a tocar y ellos amenizarán la charla que va a estar aquí la gente de La Casica. que está muy interesante. Están de movilizaciones, esta semana había un juicio además a los autoinculpados por el tema de la ocupación en la casica. Y os invitamos a que estéis el viernes que viene, por supuesto, escuchando Barrio Canino, pero mucho más importante, al loro de las convocatorias que está sacando la gente de la casica, porque necesitan el apoyo de la gente después de estos 15 años de actividades culturales. Pues no habrá que dejarlos en el olvido. Y yo ya no tengo nada más que decir, así que yo me despido. Pues, profesor M, nos quedamos ya pendientes ya para la semana que viene, ¿no? Para la semana que viene. Creo que lamentablemente no volveré de una isla, pero bueno, un ladrido a todos y daros besitos y mordiscos. Santi, ¿qué tal el estreno canino? Ha estado bien, ha estado bien. Robert, que nos vamos, tío. Venga, nos escuchamos el próximo viernes y nos vemos en las calles. Y nada, doctor Harry, yo ya sí que me voy. Ahí te dejo solo con The Hate Pins. Hasta la semana que viene. ¿Cómo vamos a hablar de cultura viendo finanzas de por medio? Ese profesor me tiene unas cosas que son la hostia, la verdad. Y para despedirnos vamos a hablar de finanzas, de las finanzas de bolsillitos ricos y llenos de dinero. El bolsillo que tenía lleno de dinero Vicente Fernández, de este hombre. Muchos no sonará su nombre, a otros sí. Este hombre llegó a ser uno de los cuatro grandes ricos, los cuatro grandes gallos del coral mexicano. Los cuatro grandes cantantes mexicanos, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís y Vicente Fernández. Y diréis, ¿y por qué ponen a este hombre ahora aquí para acabar un programa de finanzas? Pues porque este hombre seguía siendo el rey después de muchos años, con dinero o sin dinero. Por uno ya, o vais a la calle, os tomáis una cañita, dinero no tendréis, pero podéis pensarlo. Sigo siendo el rey. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi